Bueno, para poder hacer una aproximación, los primeros campos de concentración en realidad se crean en el siglo XVIII, durante la Confederación del Var, ¿no? Cuando los rusos organizaron como tres campos de concentración en Polonia y Lituania para los prisioneros rebeldes de Polonia. Luego, el origen moderno del propio término serían los campos de reconcentración, que en realidad fueron inventados por los españoles en cuanto a la guerra de independencia de Cuba. Luego se volvería a reutilizar o se volverían a vamos a decir, reciclar estos campos de reconcentración por los Estados Unidos en la guerra filipino-estadounidense. Y luego también existen los campos de concentración que también han tenido su importancia no muy histórica en la guerra de los Boer en Sudáfrica, que ahí ya había una diferenciación de campos de concentración para los Boer y los campos de concentración para los negros también, que está interesante saberlo. De todas formas, estos que nos quedan un poco más alejados en el tiempo y en el espacio, quería yo acercarlos y hablar un poco de los campos de concentración que existieron en Francia, que son los que más cercanos tenemos y más relación tienen con la historia del Estado español de alguna manera y nos pueden hacer un acercamiento en tiempo y en espacio a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Al final de la Guerra Civil crea muchísimos refugiados, ¿no? Del bando de los republicanos, como cerca de medio millón de refugiados por lo menos y algunos de ellos traspasan la frontera de los Pirineos y se suben para Francia, ¿no? Y son internados en estos centros, en estos campos de concentración en su momento. Entonces existían tres muy, bueno, los más característicos, supongo que habrían más, que era el de, y perdonadme la pronunciación los franceses, Argel-sur-Mer, el campo de Gurs y el campo de Ribesaltes, ¿no? El campo de Gurs, después de que se firmase el armisticio entre Francia y Alemania, ¿no? Cuando había alianzas o cooperación, vamos a decir, de alguna manera, se utilizó para la concentración de judíos, que no franceses, o sea, judíos de cualquier nacionalidad menos franceses, personas consideradas por el gobierno, prisioneros de guerra alemanes, colaboracionistas franceses y combatientes españoles que habían participado en la resistencia contra la ocupación alemana, pero que de alguna manera, como su voluntad definitiva era acabar con el régimen de Franco, se les consideraba peligrosas o no les interesaba tampoco su libre circulación por ser un peligro un poco en las relaciones con los aliados, ¿no? Y luego está el campo de Ribesaltes, que es el que a mí más me interesaba sacar hoy aquí, ¿no? El campo de Ribesaltes, fue una instalación del ejército francés que se utilizó entre 1939 y 2007. 2007 es muy reciente. Aquí fueron internados unos 15.000 combatientes del Ejército Popular Republicano Español y tuvo sus varias fases, ¿no? Pero vamos a decir que en sus primeras fases se utilizó para el internamiento y deportación de judíos a Alemania, para la importación de combatientes argelinos que eligieron el bando francés después de 1962. Y también sirvió de campo de concentración y deportación de españoles a los campos de trabajo nazis. Esto hasta 1977. Después de 1977 se queda un tiempo en desuso y en 1986 se convierte en centro de internamiento para extranjeros. Entonces ahí tenemos un campo de concentración que realmente en su evolución acaba siendo un centro de internamiento para extranjeros. No, que de alguna manera nos establece la clara relación entre lo que es la una y la otra. Bueno, total, que esto para decir que todas las modalidades históricas de concentración se han utilizado un poco para el control de la población considerada enemiga del Estado en su momento, ¿no? Para tenerlas bajo control y para proceder a su deportación. Entonces, de alguna manera, la separación física, ¿no? No, o sea, no quería dejar el hecho de que solo los campos de concentración no solo sirvieron para concentrar a las personas o para tenerlas bajo control, ¿no? También servían como un dispositivo de amenaza para esas personas que se atrevieran de alguna manera a poner en jaque ese funcionamiento de Estado o ese orden establecido, ¿no? Entonces, la separación física jugaba ese doble papel, ¿no? De alguna manera estaba el aislamiento para tener a esa población controlada y el segundo papel, que era el amedrentar, ¿no? Para dejar claro cuál podía ser tu destino si te atrevías a rebelarte contra ese orden. Entonces, de ahí quería ya linkar un poco con lo que está pasando hoy, o sea, linkar con la función del propio CIE, ¿no? Que si miramos un poco los datos, y los que tenemos así más recientes son del 2012, podemos ver que la mitad de las personas que fueron internadas en el centro de internamiento no fueron expulsadas. Entonces, si tenemos un 50% de personas que fueron internadas en los centros de internamiento del Estado español que no fueron expulsadas, cuál es la verdadera función del centro de internamiento, en tanto que se supone que son, ¿no?, para la retención cautelar para luego proceder a su deportación, ¿no? Eso nos respondería a esa pregunta, o sea, nos respondería a que la segunda función quizás es la que más cumple el centro de internamiento, que es ese dispositivo no solo de control de la población que está interna en ella, sino de control de la población que está fuera de ella también, ¿no? Entonces, de alguna manera, la necesidad del Estado español de identificar a la población migrante como una amiga y así poder aplicarle a este régimen de encierro y amenaza de deportación constante responde exactamente a eso, ¿no? A esa avaricia la avaricia por mantener este estado de bienestar capitalista para tener a las personas bien controladas para que no puedan, bueno, para que no se atrevan a poner en jaque ese funcionamiento que quiere establecer. ¿Y cómo hace esto? Lo hace a través de la ley de extranjería, ¿no?, que obliga a las personas a aceptar cualquier tipo de contrato de trabajo, sea cual sea la situación de explotación de ese contrato de trabajo, con tal de no estar en una situación irregular, ¿no? Porque si no, te encuentras en esa situación donde se te puede hacer encerrada y deportada en cualquier momento. Entonces, a raíz de esto quería hablar un poco más de cómo funciona la ley de extranjería, ¿no? que no son esos dispositivos de represión específicas, de alguna manera, pero funcionan como la represión más naturalizada, porque nadie se repara a pensar en cuáles son los mecanismos que hacen que esas personas vivan en constante inseguridad o amenaza y hagan que sus vidas en realidad estén controladas por esta ley de extranjería, ¿no? Tal como había dicho antes, de tener que aceptar unas situaciones realmente jodidas de trabajo con tal de no caer en la irregularidad, que yo creo que de todas formas Edu luego hablará un poco más de ello. Entonces, tenemos esta represión burocrática, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y lejos de ser suficiente para que el Estado ejerza su soberanía, ¿no?, o implante ese poder sobre esas personas, luego están los dispositivos del CIE, las redadas y las deportaciones. Entonces, ahí ya me acerco un poco más a lo cercano, ¿no?, que es lo que hacemos aquí en Barcelona o lo que hacemos también en la campaña, que son los centros de internamiento, ¿no?, intentar un poco localizar qué es lo que está pasando en el CIE de Barcelona y bueno, la idea era situarla un poco en este macro, que no sé si me habéis entendido o si se ha entendido bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, claro. Vale. Entonces, vale. Sí. Los CIE hasta ahora tal como ponen en su definición, siempre se han relacionado con la vía para la deportación, ¿no? Te cierran en el centro de internamiento para después poder ser deportado. Y en realidad está bien saber, o es interesante saber, que en realidad el CIE puede ser tanto una vía de entrada como una vía de, o sea, tanto una vía de salida del país como una vía de entrada, ¿no? Que es algo en lo que no recaemos normalmente. Entonces, sabemos que no, la experiencia del CIE, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo cuando lo conoces en tu entrada al país o cuando es tu vía de salida, ¿no? Entonces, por poner un poco de luz sobre eso, intentar explicar, en el CIE de Barcelona hay un módulo específico que antes era el módulo de mujeres y que ya no se utiliza porque las mujeres que son detenidas en Barcelona son llevadas a los CIEs de Valencia o de Madrid, generalmente Valencia. Entonces, este módulo se utiliza para las personas que provienen de los CETIs de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, esto que conocen, o sea, conocen cuando, imagínate, cuando saltan la valla, ¿no? Con todo lo que supone y el camino migratorio que han pasado por detrás, lo primero que saltan la valla, conocen el CETI y toda la violencia de lo que es la frontera, consiguen de alguna manera llegar a la península y lo primero que conocen es el encierro. Esta es la bienvenida que damos. Entonces, entrar en el CIE y estar sujeto a lo que te pueda pasar dentro en el CIE sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, sin haber vivido en territorio, conlleva unas ciertas dificultades o unas ciertas diferencias, por lo menos, que a las personas que ya llevan viviendo aquí pues no les pasaría, ¿no? Entre ellas están el hecho de que si no conocen a nadie en el territorio y la mayoría de veces pues no conocen el idioma, supone una dificultad para intentar garantizar ciertos derechos que, si bien ya no están garantizados o son muy difíciles de garantizar, pues en su caso es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que vienen del CETI generalmente no son contabilizadas como expulsiones o deportaciones, sino que son contabilizadas como devoluciones. Entonces, no tienen por qué pasar por delante de un juez cuando son internados en el CIE, por ejemplo, que es lo contrario a lo que pasa con personas que han sido detenidas aquí. O si necesitan pedir asilo, tienen que pedirlo dentro, no les son adjudicados un abogado, que es otra diferencia que pasa con las personas que son detenidas aquí. Entonces, todo lo que significa conseguir ciertos derechos, como puede ser la tutela judicial efectiva o pedir asilo, o si son víctimas de casos de trata, no en Barcelona, evidentemente, pero en Valencia y tal, supone un esfuerzo añadido, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Más que no conocen los códigos, más que, bueno, y demás. Entonces, todo el tema sanitario, ¿no? El caso de Samba en Madrid es un claro ejemplo, ¿no? Samba venía del CETI de Melilla, su expediente médico creemos que no fue traspasado al CIE de Aluche, o por lo menos eso es lo que dicen, que tampoco hay certeza sobre eso, ¿no? Pero al final su trayectoria en el CIE de Madrid todos sabemos cómo acabó. Entonces, de alguna manera, para estas personas el CIE es como una expansión de la frontera, ¿no? Siguen estando en la frontera a pesar de que ya hayan llegado al territorio, ¿no? Esto es otra de las fronteras simbólicas de las que hablamos, que no solo se queda en el sur de Andalucía, sino que siguen estando en esa frontera porque en cualquier momento pueden estar al otro lado. De alguna manera siguen teniendo un pie al otro lado. Y luego está el hecho de la experiencia del CIE como forma de salida del país, ¿no? Que son personas que ya llevan un tiempo aquí, que han construido una vida y que de alguna manera el internamiento y el riesgo a ser deportados supone la muerte de su proyecto vital, ¿no? O de lo que estaban construyendo durante los años que llevasen aquí. Entonces, su experiencia en el CIE de alguna manera tiende a ser un poco más traumática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque supone despojarles de todo eso que han ido construyendo durante cierto tiempo que han estado aquí. Además, que la deportación desde el CIE siempre conlleva una sanción de entrada al país de nuevo, ¿no? Eso supone salir y además no poder volver en años. Y si es que vuelves, supone estar en una situación irregular hasta que se te haya caducado esta sanción de entrada. Entonces, si además tenemos en cuenta que el 50% de las personas no son deportadas, lo que hace el CIE de alguna manera es crear irregularidad, ¿no? Porque les impone un procedimiento de expulsión, les interna en el CIE, les hace vivir ese infierno y luego les saca a la calle y les saca con una orden de expulsión con una sanción de entrada de no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a tener a esa persona como un muerto viviente, un zombi que no cuenta para nada en esta sociedad, porque además no tiene derecho a sanidad, no tiene derecho a trabajar, no puede construir nada, porque en cualquier momento vuelve a tener esa amenaza de poder salir, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto, que es como la triple o cuatriple, lo que sea, penalización o criminalización de estas personas, ¿no? Que además son como reiteradamente castigadas por ser migrantes. Entonces, para hablar un poco de las características del CIE en el Barcelona, o de Barcelona, y que en realidad se podrían atender casi a todos los CIEs del Estado, ¿no? Que en este momento creo que hay 7 en funcionamiento, aunque existan 8, creo que hay 1 o 2 cerrados, ¿no? Tengo los... que a pesar de que el gobierno se empeñe en denegar el carácter penitenciario de estas estructuras, la propia estructura, o sea, la propia historia y las propias estructuras de estos centros de internamiento demuestran claramente todo lo contrario, ¿no? Tenemos el CIE de cuando estaba el CIE en la Verneda, que eran los sótanos de una comisaría, ¿no?, antigua. Tenemos el antiguo CIE de Madrid, que era el de Moratalaz, que eran unas antiguas caballerizas de un cuartel, y tenemos el de Aluche ahora, que está totalmente pegado a la comisaría, o sea, hay una comisaría de policía al lado, y si no me equivoco, la cárcel también creo que está al lado, y Zapadores, que es un antiguo cuartel, ¿no?, y que todavía sigue en funcionamiento. Entonces la propia estructura es que te está diciendo todo lo contrario. Aparte, no solo la estructura externa, sino la interna, ¿no? Que estamos hablando en el caso de Barcelona, por lo menos, de celdas sin lavabo, de las visitas con mamparas siempre, a veces hasta los abogados, muchas veces ni siquiera se respetan los horarios de visita, estamos hablando de horas de patio, como en cualquier centro de penitenciario, agua ducha en las frías, o sea, agua ducha, agua fría en las duchas. Es los nervios que quedan. Agua fría en las duchas o hirviendo, porque no regulan bien la temperatura, entonces tienen un regulador que al principio sale el agua hirviendo, entonces la gente le cuesta ducharse, eso a mitad de tiempo la gente, bueno, hay un tropellón, ¿no?, para que todos se duchen, y luego al final está el agua helada. Entonces, bueno, en verano más o menos tiras, ¿no?, lo dejas ir, y cuando hay la ducha fría, pero es que en invierno eso supone enfermedades, neumonías, catarros y demás, que además no son atendidos porque la asistencia sanitaria es deficiente, si la hay, y externalizada y privatizada, que, bueno, todos sabemos qué es lo que ha pasado con esto. Entonces, no hay una garantía de la tutela judicial efectiva, o sea, tanto por el funcionamiento del Colegio de Abogados de Barcelona, no porque no les den abogados, sino porque existen ciertas trabas para poder llegar a ciertas instancias una vez ya has hecho como los recursos habituales, ¿no? Internamiento, recurro el internamiento o la expulsión, se deniega, vuelvo a recurrir, se deniega, quiero ir al contencioso, no, tienes que pedir ¿cómo se dice? La justicia gratuita. Esto tarda tres semanas. En tres semanas, o sea, el tiempo en el CIE es clave. No estamos hablando de una persona que está en un centro penitenciario, que ya es grave, que tampoco quiero hacer una comparación, ni quiero pretender aquí que esté a favor ni nada, pero el tiempo es clave cuando estamos hablando del centro de internamiento. Y eso hace que la tutela judicial no sea efectiva ni se garantice. Y luego está todo el tema de las humillaciones, los insultos racistas, que son sistemáticos, y las palizas que últimamente estamos viendo que también están empezando a ser bastante habituales. Está todo el tema de la ausencia de la vigilancia, que mira, no somos nosotras muy partidarias de las cámaras, que digamos, pero se da la situación de que en un centro de internamiento muchas veces estas son las únicas maneras que tenemos para comprobar o cuando han habido denuncias, bueno, para tener de alguna manera el registro de qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Entonces la ausencia de las imágenes ha sido una estrategia habitual por parte de dirección o de la Policía Nacional a la hora de hacer desaparecer pruebas en situaciones de denuncia y demás. Entonces luego está también la complicidad de Cruz Roja, y esto sí que es estatal. Cruz Roja no dice nada, nunca. Y ya sabemos todo lo que, o sea, bueno, hay varias historias, hay historias de muertes, hay historias de denuncias, de palizas, de insultos y demás. Pues parece ser que debe de tener algún tipo de contrato de confidencialidad, ¿no? Pero garantizar los derechos, lo que se dice garantizar, no es que lo esté haciendo. Luego, en Barcelona se da la imposibilidad de la asistencia de entidades de derechos humanos y demás en condiciones dignas, ¿no? Desde Tanquén, por lo menos, lo que se hace es visitar como en horario de familiares, porque de alguna manera tampoco somos una entidad jurídica, y el hecho de que seas una entidad jurídica hace que tengas que visitar en horarios donde no tengas contacto con los familiares, no te puedas ir enterando y vas perdiendo contacto. Y lo único que han hecho en realidad ha sido ampliar un horario que tampoco establece una visita, una relación como se pueda dar en Madrid, por ejemplo, que es sentarse en una mesa como dos personas y tener una conversación. Esto se hace a través de la mampara, de un telefonillo, bueno, todo lo que son las trabas de la comunicación siguen estando vigentes. Y luego la inexistencia de mecanismos de denuncia y quejas oficiales. O sea, en Barcelona, cuando un interno quiere dejar una queja, lo deja en un buzón y eso va a las manos del director, ¿no? Con lo cual, que es la misma persona que custodia el CIE y que muchas veces hace desaparecer estas imágenes. Con lo cual, bueno, inexistencia de mecanismos de denuncia. Entonces, todas las situaciones que hemos ido viendo, o si habéis podido ir viendo lo que ha ido saliendo en los periódicos últimamente, más todo esto que os cuento, ¿no?, hace ver que la realidad interna del CIE, lo que ha provocado en realidad en los últimos meses que hemos podido ver, y creo que es algo bueno, es que la gente, las personas internadas, se hayan empezado a organizar y a decir basta. Basta, ¿no? Ya nos hemos cansado, o sea, porque esto en realidad no tiene un fin y ya no tenemos nada que perder. Entonces se han empezado a organizar y han empezado a denunciar, ¿no? A veces ellos mismos, como se ha podido ver en Madrid con esa carta, ¿no?, que escribieron, y que a través de organismos, vale, sí llega afuera, pero en realidad son ellos mismos los que se empiezan a organizar, ¿no? Y bueno, y eso creo que es lo que se puede rescatar de todo este trabajo, ¿no? Del trabajo que puedan hacer las organizaciones que estén ahí denunciando en la calle o haciendo ver, intentando visibilizar todo lo que está pasando dentro de los centros de internamiento. No me voy a alargar más con los centros de internamiento y quería pasar un poco a las deportaciones. Edu hablará un poco más de todo el tema de boicotear Europa, de los macrovuelos, datos y demás. Y yo creo que a mí me interesaba mucho rescatar todo el tema de los vuelos comerciales, ¿no? Que también son vuelos de la vergüenza, pero no los macrovuelos, estos de los que venimos hablando últimamente, sino que los vuelos donde las personas son deportadas individualmente, ¿no? Porque de alguna manera en estos vuelos lo que se puede rescatar es que se abre una brecha, ¿no?, donde esa persona que está oculta en el CIE, que es invisible de alguna manera, en los vuelos de deportación, o sea, en los vuelos comerciales o regulares, se vuelve a hacer visible, ¿no? Esa deportación ya no se lleva a cabo en oculto, sino que se hace delante de las personas, y eso ofrece a la persona una posibilidad de exponerse y de que la gente pueda llegar a ver cuál es la violencia real que puede haber en un vuelo de deportación, ¿no? Entonces, en ese contexto, la impunidad que tiene la policía sigue siendo, pero sigue siendo menor. Es menor que en los CIEs o es menor que en los macrovuelos de deportación, porque lo hace delante de un público que es la sociedad civil o turistas en ese momento, pero que de alguna manera lo pueden ver, lo pueden denunciar y se pueden posicionar y se pueden mover y lo pueden parar. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? En este sentido, cuando las personas han conseguido, se han tomado conciencia de que ese espacio que se les ofrece entre el CIE y la deportación, de repente son visibles y que ese espacio es un momento, no voy a decir privilegiado, pero sí que de repente ofrece la posibilidad de parar y poner en jaque toda esa maquinaria, ¿no? Toda la ley de extranjería, las relaciones de poder. De repente, en ese momento se pone en jaque toda la maquinaria que se había pensado para deportar a esa persona y esa persona puede pararlo y conseguir parar su propia deportación. Entonces, eso lo puede hacer la propia persona o lo pueden hacer los turistas, ¿no? Y desde aquí sí que emplazamos un poco a la desobediencia, a las personas que viajemos o viajáis en avión y si en algún momento nos encontramos con una deportación que se esté llevando a cabo delante nuestro, ¿no? En un vuelo de deportación la máxima autoridad es el piloto y es el piloto quien puede decidir que esa persona pueda bajar. Entonces, un piloto no puede seguir en marcha el avión, o sea, poner en marcha el avión, o no puede despegar si todas las personas no están sentadas. Con el simple hecho de no sentarse, podemos conseguir que esa persona no sea deportada y pueda ser bajada del avión, ¿no? Aquí quería leeros que en Barcelona, ¿no?, la semana que viene se presentará una querella por malos tratos y tortura de una persona que en diciembre primero y después en enero consiguió parar dos veces su propia deportación a un precio alto, a un precio alto en el sentido de que fue muy maltratada, ¿no?, y relataba unas torturas y malos tratos bastante espeluznantes. Pero si me permitís, lo que haré será leer un poco el relato y de ahí acabo y le doy el relevo a Edu. Entonces, el 28 de diciembre a las 4 de la tarde se le comunicó por parte de los agentes de la Policía Nacional de Custodia en el CIE que quedaba en libertad. Acto seguido fue trasladado a una habitación ubicada delante de la sala destinada al CIE a la Fiscalía, donde le obligaron a quitarse toda la ropa, hasta quedar desnudo. Una vez se la quitó, dos agentes procedieron a registrarla, sin mediar explicación alguna. Tomás se volvió a vestir y, terminado el cacheo, los agentes le sacaron de la habitación, le esposaron, le introdujeron en un coche de la Policía Nacional y se dirigieron al aeropuerto del Prat. Durante el trayecto en coche, los agentes insistían en que él tenía que irse a su país, que era su derecho. Una vez ahí, podría volver a España, pasados 6 meses, a partir de los cuales se le facilitarían los papeles necesarios. Mentiras, otra vez, porque antes ya le habían mentido diciendo que iba a salir en libertad. Una vez llegaron al Prat, le encerraron en los calabozos del aeropuerto. El avión que lo deportaría a su país no saldría hasta las 6. Estuvo encerrado hasta la hora de embarcar. Durante ese tiempo, Tomás pidió hablar con su abogada y ver el escrito judicial que autorizaba su deportación. Los agentes se negaron a comunicación, le negaron la comunicación, además de no enseñarle resolución alguna. Es en este momento cuando Tomás vuelve a ver el pasaporte que le habían retenido en Madrid meses antes en una redada racista. A estas alturas ya le habían sujetado con bridas en las muñecas. La policía ató los brazos y piernas de Tomás con unos cinturones de fuerza, dejándole totalmente inmóvil. Le obligaron a sentarse en una silla. Él se resistía y se cayó de la silla. Estando boca abajo en el suelo, 5 agentes se pusieron encima de él. Uno puso su rodilla en la cabeza de Tomás, haciendo presión contra el suelo. Otro sus manos alrededor del cuello y otro le arrancó unas rastas intentando agarrarle por la cabeza. Gritaba que no podía respirar. En ese momento, ciñeron aún más los cinturones, provocándole lesiones en los brazos, manos y clavícula. Cuando llegó la hora de embarcar en un vuelo de la aerolínea Air Maroc, los agentes le trasladaron al avión en un autobús, en el que siguieron propinándole puñetazos y patadas en las costillas. Agarrado por la cabeza y por el cuello, volvieron a arrancarle más rastas. No siendo suficiente esta tortura, algunos agentes amenazaron con que le matarían. Cuando llegaron al avión, Tomás se negó a subir. Los escoltas dijeron que, si hacía falta, entrarían como un paquete. Y volvieron a pegarle y a empujarle. Las sospechosas negativas de la gente de la Policía Nacional al piloto, cuando éste solicitó ver al detenido, hicieron que el piloto se negase a aceptar el deportado en el avión. Había conseguido parar su deportación, la primera. Esto es el relato del primer intento de deportación. La segunda vez fue el último día de internamiento. Si no sabéis, una persona extranjera solo puede estar en el CIE 60 días, ¿no? En teoría, a los 60 días quedaría en libertad, independientemente de si ha conseguido ser deportado o no. Entonces, en el caso de Tomás, en su último día, que ya él pensaba que ya no sería deportado, ¿no?, le volvieron a llevar. Esta vez, cuando le desnudaron en el CIE, ya sabía lo que le esperaba. La furgoneta se dirigió al Prat mientras él volvía a repetir que no quería volver a Guinea, mientras volvía a pedir hablar con su abogada y su consulado, mientras de nuevo se le denegaban todos estos derechos, en tanto que no se cumplen, empiezan a perder su valor y se convierten en privilegio a los que las personas en situación irregular no consiguen acceder. Llegaron al aeropuerto con 2 horas de antelación al vuelo, de nuevo al calabozo. Le quitaron sus pertenencias y las llevaron al avión. Atado de manos y pies con cinturones de fuerza, como la última vez, a Tomás le dejaron sujeto a la silla todo ese rato. Cuando llegó la hora de subirse al avión, de nuevo con la compañía Air Maroc, entraron dos policías con él. Le ataron al asiento con cinturones de fuerza y él, no conforme, intentó zafarse con toda su fuerza. Se rompió el reposabrazos del asiento. Mientras uno de los agentes le pegaba y le apretaba el cuello, él gritaba con lo que le quedaba de voz: «No puedo respirar, me estáis matando». En este momento el otro policía se percata del escándalo y indica al más violento que no le pegue, que hay mucha gente mirando. Los viajeros del avión estaban indignados, gritaban para que parasen y no se sentaron. El policía nervioso les gritaba: «¿Qué miráis? ¿Por qué no sentáis?». En esto el piloto ordenó que se bajasen del avión. Tomás lo había vuelto a conseguir. Paró por segunda vez su deportación. Maniatado y amarrado por los pies, lo sacaron del avión. Cuando le sacaron del asiento y lo empezaron a mover, se le cayeron los pantalones a la altura de los pies. Solo le devolvieron sus pertenencias de mano, su maleta, y estaba de camino a Bissau. Le entregaron un trozo de billete con su número de vuelo para que él mismo hiciera la reclamación en la compañía y le dejaron tirado en la terminal 1 del aeropuerto del Prat, sin dinero, sin maleta y golpeado. Esto pasa de nada hace unos meses y sigue pasando, ¿no? Con todas estas investigaciones que estamos haciendo vemos que no es un caso aislado, sino que es un caso sistemático y sobre todo en los vuelos de deportación individual, donde la gente se resiste, que es cuando más violencia hay, ¿no? Porque en los macrovuelos o en los vuelos especiales o en los vuelos de deportación colectiva, vamos a decir, la posibilidad de la resistencia es mucho menor, ¿no? Cuando hablamos de estos vuelos de deportación masiva o de macrovuelos o vuelos especiales, nos cuesta poner una palabra cómoda para todos. Hablamos de ellos como unos espacios de excepción extraordinarios, ¿no? Extraordinarios porque son inaccesibles, porque se tratan en un lugar totalmente invisible y literalmente se alejan de lo tangible, se dan en el cielo. También porque son altamente custodiados por la Policía Nacional, ¿no? Habiendo el doble de policías que de personas deportadas. Entonces, esto hace que las resistencias sean fácilmente reducidas y de hecho hace que haya muchas menos resistencias en estos vuelos que en los otros. De alguna manera, con el trabajo de coordinación que hemos podido hacer durante estos últimos meses, ¿no? Lo que hemos querido hacer es un poco traspasar este muro de invisibilidad y arrojar un poco de luz sobre qué es lo que está pasando en estos vuelos de deportación, que son los que son mucho más difíciles de acceder a porque se llevan a cabo en esta situación de excepción superior, de alguna manera, y de invisibilidad superior. De todas formas, y en este sentido hay que hacer como un reconocimiento muy grande, ¿no? Y especial mención a esas personas que han denunciado, porque en realidad son ellas mismas las que están denunciando, nosotros solo somos como unas herramientas que ellos utilizan para poder hablar de lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera con esta lucha que plantean, ¿no? Y que ellos son los protagonistas, lo que se pretende es poner un poco en el punto de mira, tanto en el foco mediático o como en la agenda sociopolítica, ¿no? La necesidad de acabar con estas prácticas, con estos, tanto los vuelos como los CIEs, como las redadas, como todo lo que pueden ser las prácticas represivas de una política migratoria tal. Y en realidad también hay una necesidad muy grande, ¿no? No te hablaba de verdaderamente poner el tema de las políticas migratorias en la agenda sociopolítica, porque están amparadas en un marco jurídico y eso los legitima, o no los legitima, sino que les da una legalidad, ¿no? Y de alguna manera lo que se está viendo es que no solo los legitima o los legaliza este marco jurídico, sino que un imaginario social, ¿no? que está creado además desde una manipulación mediática muy fuerte y desde una sociedad que no concibe estos sucesos como cercanos, como suyos, como parte de su propia sociedad, ¿no? Y que no consigue situar la política migratoria en una de las prioridades de la agenda política. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es que con estas denuncias o con esta visibilización que hacemos de lo que está pasando en las deportaciones, es que las propias personas deportadas vuelvan a tener voz, ¿no? A pesar de que haya una maquinaria muy grande para intentar silenciarlas y hacerlas desaparecer del propio territorio. Y no sé, creo que no me dejo nada.